Radio Tarrasa, la radio del Vallès, presenta... ...50 años de radio... Resumen sonoro de voces y melodías de este último medio siglo. Narrador, Guillermo Salceda. Control de sonido y montaje musical, Francisco Sala Soriano. Guión y dirección, José Manuel Salillas. Es una producción de Radio Tarrasa, Cadena SER. Cuando faltaban aún 4.000 años para que Jesucristo viviera entre los hombres, en los alrededores de lo que hoy es Tarrasa, un pueblo nómada que aprovechaba las cuevas de nuestros montes, como la Cova Simaña, la de las Ánimas y el Hobbits, habitaba ya estos contornos. Con el tiempo, aprendieron a domesticar los animales y a cultivar la tierra. Se enraizaron en este lugar y perdieron su hábito de recorrer los valles y las montañas. Dos siglos antes de Cristo, en lo que hoy es el torrente Vallparadís, existió un poblado ibérico. Posiblemente los moradores de este solar fueron los primeros egarenses, aquellos que, además, nos legaron, entre otras cosas, nuestra estirpe y nuestra tradición textil. Los romanos aportaron más tarde su avanzada cultura y sus técnicas agrícolas. Las invasiones bárbaras y visigodas atravesaron la zona y el hombre de esta tierra fue adquiriendo carácter, personalidad y una forma de ser. Egara fue sede en el año 615 del concilio que pasó a la historia con este nombre. Los sarracenos y después los franceses en la invasión napoleónica pisaron también este suelo. En el siglo XVIII empieza en Tarrasa una era de esplendor industrial que llega hasta nuestros días. Tarrasa crece. La ciudad y sus moradores prosperan. Aquel pequeño núcleo de viviendas levantadas alrededor de un castillo se transforma en una gran urbe de 170.000 habitantes. En el año 1977 celebra el centenario de la concesión por parte de Alfonso XII del título de ciudad. Pero... corría el año 1928. Don Eudaldo Aymeric Tarradella crea con un grupo de radioaficionados el Club de Radio Tarrasa. Era el 27 de noviembre de 1928. El fundador de la emisora recordó siempre este hecho y los primeros momentos de Radio Tarrasa. He aquí su voz. Permítanme, ante todo, agradecer a los que han hecho posible esta magnífica exhibición de aparatos históricos que con tanto cariño he ido recogiendo en 50 años de dedicación a la radio. Otro pionero de Radio Tarrasa fue don José Girona. Él también guardaba recuerdos de aquellos heroicos días. Bueno, el hecho de ser el primer locutor de la emisora, es decir, del primer aparato emisor que sonó en nuestra ciudad, fue debido precisamente de que yo fui el constructor de dicho aparato. En aquella época, todos los que estamos tocados por la afición a la radio, naturalmente, pues, Estamos consultando continuamente libros y más libros, y en uno de estos encontré la fórmula, podríamos decir, de construir una pequeña emisora. La emisora emitió en los primeros años con el indicativo de EAR-156. El día de Navidad del año 1932 fue inaugurada en plan de pruebas EAJ-25 Radio Terrassa. Antolina Boada abrió la emisión con este indicativo. Aquí Radio Terrassa, EAJ-25. Y esta era una de las programaciones de aquellos lejanos días. Están escoltant Radio Terrassa. Programes per al dia d'avui. Dijous, dia 1. Emissió del migdia. A les 12:30, obertura de l'estació, plat de cuina i còctel del dia. A les 12:35, discos variats. A la 1, rondalla pels nens, curiositats, lliçons de geografia i història. A la 1:15, el disc del Radio Oient, radiació de discos sol·licitats pels socis del Radio Club. El 2 de abril del año siguiente, el presidente de la Generalitat, don Francesc Macià, inauguró oficialmente Radio Terrassa, lo que constituyó un auténtico acontecimiento. Los locutores Antolina Boada, Amadeo Blasi y Valentín Farré fueron los primeros que intervinieron en EAJ-25. Luego vendrían Luis Arribas Castro, Odette Pinto, Gloria Farrés, Anselmo Marcet, Jorge Campá, Vicente Martínez, Maribel Puy, Guillermo Salceda, José Cuní, Fernando del Collado, Alberto Maya y tantos otros. Terrassa, ciudad de gran vocación coral, ha contado con gran número de orfeones y corales a lo largo de su historia. En el año 1934, la emisora retransmitió por primera vez un concierto coral. Como homenaje a toda la actividad polifónica de Terrassa, escucharemos ahora un fragmento de una obra interpretada por la Coral Egara de Radio Terrassa, que dirige el maestro Salvador Castells. Radio Terrassa ha servido a sus oyentes siempre la actualidad. Esta es la voz de Francisco Cambó en la conferencia que pronunció en Terrassa el año 1934 en el Teatro Principal. I vàrem complir la nostra promesa. Vingué l'esclat i estiguérem al costat del poder. I estiguérem els que vivíem a Madrid aquells dies. I estiguérem els nostres companys. Molts d'ells en perill de la seva vida a Barcelona i a quasi totes les ciutats i viles de Catalunya. Les competicions deportives tuvieron de forma continuada ecos informativos. En el año 1930, los enviados especiales de Radio Terrassa estuvieron, como ahora, en la Volta Ciclista a Cataluña. Esta es la voz del gran corredor Mariano Cañardo al acabar la carrera. Gracias, muchas gracias al público. Que mal han estat, el qual li dec bona part de la victòria. No és possible parlar, ofereixo el triomf als aficionats i als meus companys per lo que m'han ajudat. I dic... El fútbol y sus retransmisiones hacen que los aficionados estén pendientes de la emisora cada domingo. No pudiendo ofrecerles ninguna de las primeras, oigamos a Francisco Javier Closa en una retransmisión reciente. Con la victoria de este partido, el Terrassa Fútbol Club ascendía a segunda división. Era el 25 de mayo de 1975. Se cumplen 34 minutos de la primera parte. Va a lanzar la falta Seo en campo del Yeclano. Juega la pelota dentro del área. Interviene Vila. Vila se hace con la pelota. Envía en profundidad sobre Domènech. Domènech para el esférico, atraviesa la línea divisoria de ambos campos. Es el motor del equipo tarrasista Domènech. El hombre está ordenando a los hombres y está ordenando muy bien el centro del campo. Es ahora Rodríguez quien centra, sale el meta Bastida. Se hace con la pelota, se le escapa y gol, gol. ¡Gol del Tarrasa! ¡Gol! El hockey sobre hierba que tiene aquí su cuna ha merecido también especial atención. La voz de Jaime Fonte es connatural con este deporte. Muy buenas noches, amables oyentes. Pues sí, el hockey hierba continúa siendo actualidad en nuestra ciudad, puesto por algo tenemos los tres clubes más potentes y este año ha habido el ascenso a la máxima división de honor de otro club tarrasense, el Rimas, con lo que serán cinco los que defenderán los colores de nuestra tarrasense ciudad. Durante muchos años, y desde los inicios de la emisora, Montserrat y el Virulai han llenado un espacio en la programación. Al principio, los sistemas de reproducción de discos no eran muy perfectos, pero los oyentes se entusiasmaban escuchando estos registros. Marcos Redondo agradó siempre a todos nuestros oyentes. Emilio Vendrell no fue menos en los gustos del público. ¿Y quién nos recuerda a Raquel Meller? El día de San Eugenio, yendo aquí en cuarto, le conocí. El torero de Mastronero y el más castizo de todo Madrid. Iba en calenta, viviendo perra. Los tarrasenses manifiestan constantemente predilección por su emisora. Esta fue durante muchos años la sintonía de apertura. Los gustos musicales cambian. Del vals se pasa al tango de Carlos Gardel. Y de este al charlestón. Luego vendrían otros ritmos. Pero antes... Llegan a Tarrasa las consecuencias de la guerra civil. La emisora sigue, aunque con dificultades, sirviendo e informando a la ciudad. Las primeras noticias de la contienda son conocidas de los tarrasenses por EAJ25. La guerra dura 3 largos años. Acaba la guerra. De América nos llega un nuevo estilo, una nueva sonoridad de la mano de Glenn Miller. Un catalán nacido en la Plaza de Loli de Girona triunfa en los Estados Unidos. Nuevos ritmos con Xavier Cugat. Durante casi 30 años, cuando se acerca la festividad de Reyes, el paje Siu Siu utiliza los micrófonos de la emisora para hablar a todos los niños. Es la voz de Armeté Cima. Yo diría que con mis mentes y teatros no puedo arreglar, pero ya me sí. És molt implementada, ajuda molt a la seva mare, doncs ja se'n va a buscar el pa tota sola i fins i tot se'n va a la tenda i ella per mi seria com si fos ja una nena gran. Ricardo Zamora, el gran portero español recientemente fallecido, estuvo varias veces en nuestra ciudad como jugador y como conferenciante. Esta era su voz. Fue en 1920 en esa Olimpiada de Amberes cuando por primera vez España toma parte en un campeonato mundial. Fue el equipo Zamora, Otero Arrate, Samitier Belauste Eguiazábal, Pagaza, Sesúmaga, Patricio, Pichichi y Acedo, Acedo como extremo izquierdo. Los locutores Miguel Ángel Cos y Gloria Farrest hicieron durante mucho tiempo las delicias de los niños con su programa Sigrunet y con la interpretación de diferentes cuentos infantiles. Alfredo Lick fue uno de ellos. Amb aquests pensaments tan falaguers, va sortir al carrer i allà va trobar els nois que jugaven amb el dupes. Mireu en Fredolic, aquí el teniu, amb un nas més vermell que una cresta d'un pollastre. Deixar de nomenar-me Fredolic i de fer-me tantes notes cal que us en despediu. Només podeu fer-ho fins al dia de Sant Tomàs. Per què? Que te'n vas del col·legi? No, però ja no seré més Fredolic. El senyor mestre em regalarà un tapaboques i una sabata nova. Esclar, com que no paga ni fa de drapaire, replega sa pis, i fa fer càrrecs, i fa posar tintes. Sí, noi, és un drapaire. Ara diran drapaire. Drapaire, drapaire, drapaire. La barra és que no tindré fred. I no fent cas de les rialles burletes, en Tomaset emprengué el camí de casa seva amb l'afany de comunicar la feliç nova a la seva marastra. Però aquesta no en feu cas de l'alegria d'en Tomaset. El que has de fer és anar a buscar la nena al col·legi. I que no tinc de berenar? Només penses en menjar-t'ho. Ja berenaràs en tornant. Té, pren aquest mocador de llana i abriga bé a la nena, que no se m'encostigui. No tardaríamos mucho en escuchar a Antonio Machín. En torno ha sido en mi tierra con el pincel extranjero pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. Y a Cayetano Renom con su... Fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua, refilant com un ocell i saltant com una daina, tra-ra-la-la, tra-ra-la-la, tra-ra-la-la, tra-ra-la-la. Radio Terrassa cuenta en su programación con el espacio más antiguo de la radiodifusión catalana. Ahora lo presenta Lídia Segués. Esteu escoltant Contrapunt, el programa de sardanes més antic de Catalunya. Escoltareu un fragment de la sardana d'Heribert Segalà, Noces d'Hort a Rubí, interpretat per la Cobla Ciutat de Girona. Aquesta sardana va ser classificada en l'últim certamen de la sardana de l'any. Las cintas magnetofónicas guardan el recuerdo de las tradiciones que pasan. La procesión del Santo Entierro de Terrassa era conocida en toda la región. Pero debemos ya considerar de lado estas sugerencias porque se aproxima el momento de suprema expectación. El artículo primero del reglamento de la cofradía del Santo Cristo de Terrassa dice, entre otras cosas: esta cofradía tiene por objeto promover el espíritu religioso de los fieles por medio de la devoción al Santo Cristo. El cofrade al que le ha cabido en suerte ser portante de la venerada imagen sabe que ha obtenido el máximo galardón a que aspira cualquier miembro de la cofradía. Sabe que la expectación del público devoto, después de rendir tributo de piadoso respeto a la humanidad de Dios triunfante, arrojada en el madero expiatorio, admirará las manos, firmes y vacilantes a la vez por el peso de la cruz, del portador titular o acompañante que en aquel momento la sostiene. Y de pronto, como un cántico imponente que subraya el momento crucial de la redención, las escalofriantes notas del miserere hienden la noche clara con resonancias graves de eternidad. Durante más de 25 años, Ramón Alzamora no ha faltado ningún domingo a su cita con los oyentes para ofrecerles el Evangelio comentado. En aquell temps, quan els fariseus s'assabentaren que Jesús havia fet callar els saduceus, es tornaren a reunir i un d'ells, mestre de la llei, per provar-lo, li va fer aquesta pregunta: mestre, quin és el manament més gran de la llei? Jesús li contestà: estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tot el pensament. También, a través de largos años y desde el Vaticano, hemos escuchado la voz del Papa a la hora del Ángelus. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Era la época en que en nuestros hogares la radio se escuchaba en torno a la mesa camilla y al lado del brasero. La familia escuchaba a Pepe Iglesias, el zorro. Él estuvo en Terrassa y fue una auténtica atracción en nuestras calles. el zorro, el zorro, zorrito. Para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores. De mil amores, voy a empezar. Bueno, queridos radioescuchas, los invito a que pasemos a las pequeñas e incómodas dependencias del Hotel La Sola Cama, donde hay bronca toda la semana. ¡Venga! ¿Y cómo va el hotel, don Clarete? ¿Muchos pasajeros? Bueno, mire, el hotel como ir va. Ahora, pasajeros como venir no vienen. Estábamos a finales de la década de los 50. Radio Terrassa, por iniciativa de su director, don José Castells, organizó el gran Festival de las Estrellas, durante el cual se coronó reina de las medias de España a Paquita Rico. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que nada trocarte puede el color de tus mejillas. Que quieras o que no quieras, aunque tú no dices nada, se nota por tus ojeras que estás muy enamorada. Rosita de Andalucía. El acto tuvo lugar en el viejo campo del Club de Fútbol Terrassa, de la calle Obispo Irurita. Deportistas, rapsodas, cantantes se dieron cita en el campo y miles de espectadores aplaudieron la marcha del festival, obra del maestro Garcés, compuesta para aquel acto. La ciudad ha contado siempre con eminentes músicos. Las voces tarrasenses han traspasado incluso nuestras fronteras. Nuria Rivas, nuestra malograda soprano, nos ofreció así su arte. Las agrupaciones sociales influyen en las diferentes motivaciones artísticas y de Germano. Romansos, versos i cançons de la penya dels Amics de les Arts de Terrassa. Romanso del Salvatella. Original d'en Jacint Morera i Pujals, musicat i interpretat per ell mateix en el sopar de Bona Amistat, celebrat en els Amics de les Arts el dia 4 de març de 1961. La Banda Municipal de Música de Terrassa, bajo la dirección del maestro Garcés, obtuvo en el año 1963 el primer premio en el concurso de bandas celebrado en Montpellier con el pasodoble Badajoz. Allí estuvieron los micrófonos de Radio Terrassa. La Sociedad Coral Juventud Tarrasense obtuvo en el año 1969 un señalado triunfo en el Festival de Habaneras de Torrevieja. Radio Tarrasa no podía faltar. A continuación les ofrecemos una muestra de la sardana de participación libre con la que obtuvo el premio del excelentísimo Ayuntamiento de Torrevieja. El 25 de septiembre de 1962, Radio Tarrasa retransmitía el Festival de la Canción Mediterránea. Vencía la presentada por Augusto Algueró, Nubes de Colores. El mundo se cubre de nubes de colores. Cuando te miro, mi vida se llena de nubes de colores. Cuando me dices te quiero, en ellas cruzamos el cielo. Nubes de color negro se cernían sobre Tarrasa y el Vallés. En poco rato la tragedia hizo presa entre nosotros. Las inundaciones del Vallés sirvieron para que España entera nos demostrase su solidaria generosidad. Joaquín Soler Serrano inició inmediatamente una campaña de ayuda a los damnificados. Yo quería salir aquí solamente para verles. Déjenme que me acerque, por favor, aparten esos cordones. Yo quiero verles y hablar con ellos. Quiero verles y hablar con ustedes y darles las gracias por su paciencia y por su generosidad. No me lo dé a mí. Dame por aquí 1,000 pesetas, por favor. Un recibo enseguida, 1,000 pesetas a este señor. Atención, muchísimas gracias a todos. Dios les pague lo bien que se están portando. Y a usted también, señora, perdón. Vamos a ver, señora, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos por los donativos que nos están trayendo. El jefe del Estado, Francisco Franco, quiso conocer de cerca la catástrofe y prestar la ayuda de su gobierno. Desde el balcón del Ayuntamiento de Tarrasa y a través de nuestros micrófonos, se dirigió a los tarrasenses. ¡Atención! ¡Habla! ¡Habla! Su Excelencia, el Jefe del Estado Español. Catalanes y españoles todos aquí congregados, he venido a visitaros, a recorrer los pueblos afectados por esta gran tragedia y a traeros el saludo y el corazón de España. Desde las primeras horas que se perturbó la paz de vuestros hogares con el empuje apocalíptico de las aguas, sentimos en nuestra carne vuestros dolores y desde los primeros momentos acudieron a Cataluña los principales ministros de mi gobierno a tomar contacto con la realidad y aliviar en lo que sea posible todos los dolores y todas las circunstancias. Nos hemos encontrado con una tragedia superior a la pensada. En Terrassa han tenido y tienen fama sus esbarts. El esbart del Centro Social Católico logra que se enraíce en el pueblo la danza Traura Vall a la plaza de Terrassa. El esbart d'Ensaire de Rubí consigue que no se pierda el Vall de Gitanas del Vallès. Radio Terrassa, en conexión con la cadena SER, ha ofrecido durante años innumerables radionovelas. Son ya familiares los nombres de Pedro Pablo Ayuso, Juanita Ginzo, Matilde Vilariño, Joaquín Vidriales y el escritor Guillermo Sautier Casaseca, entre otros. Gabriel, ¿tú no crees que estás poniendo en peligro tu hogar? ¿En peligro? ¿Mi hogar? ¿Mi familia? ¿Pero por qué? Es lo único que me faltaba para complicarme más en este momento de muy graves preocupaciones. Te repito, Antonio, que soy el mismo de siempre. Nada ha cambiado en mí, ni tiene por qué cambiar en mi casa. Créeme, nuestras culpas, nuestros pecados de omisión o de presunción, solo nosotros los conocemos. Podemos fingir ignorarlo si nos atemoriza el enfrentarnos con la realidad. Pero a mí no me atemoriza nada, porque nada tengo que fingir. Algo temo en estos momentos es por la suerte de esa pobre mujer. En las postrimerías de los años 60, una eminente personalidad se acerca a los micrófonos con sus charlas semanales, que luego serán diarias. Paulina Pi de la Serra habla cotidianamente a Correcuita. Uns minuts per l'opinió, el comentari, la crítica, sempre amb l'amable companyia de Paulina Pi de la Serra, que els parla a Correcuita. Heus aquí que una pila d'entitats terrassenques, amics de les arts i joventuts musicals, Èpic, Òmnium Cultural i Caixa d'Estalvis, han continuat amb aquella obra que s'anomena Retaule Artístic de Terrassa, enguany 1977. Amb molt gust me'n faig ressò a prop vostre, tal com em demanen. La majoria d'aquests festivals tenen lloc a l'amfiteatre del Parc Municipal Sant Jordi i tots comencen a 11:15 de la nit. El divendres prop passat, dia 20 d'agost, tingui lloc el primer a càrrec d'Oriol Tramvia, pseudònim d'un minyó que s'anomena Oriol Pons i Mir, amb el qual estic un xic emparentada, car el seu avi matern i el meu pare eren cosins germans i s'estimaven molt. Durante muchos años, Radio Terrassa ha contado con un magnífico cuadro escénico que ha representado innumerables obras de teatro y guiones, desde El inspector Hamilton con Ramón Bravo hasta Medea o El lustal de la gloria con Odette Pinto y Anselmo Marcet. La culminación de los espacios de radioteatro la tuvimos cuando en el año 1973 todos los actores de la compañía de La Passió d'Olesa, desde los estudios de la calle San Pedro, ofrecieron la versión radiofónica de aquella obra. Comprar las escrituras y se tensa el desenllaç. Oh, mare meva estimada! Ja tot està consumat. Jo no comprenc el que passa. Sentiu la terra tremola. Sentiu la terra tremola! Tot senyala l'agonia d'alguna divinitat. Mestre de la meva vida! Pare! A les teves mans encomano el meu esperit! Cel amb foscor de gola, l'aire tot fred i revol, el nostre món que tremola i el sol que es vesteix de dol. Aquestes coses tan rares, en un moment tan august, proclamen ben a les clares que aquest que mort era un just. Más de 50.000 andaluces residentes en Terrassa han sido motivo suficiente para que en la programación también se haya tenido en cuenta esta estimada audiencia. señores, a las buenas tardes. Aquí estamos como todos los días Kiko Sala y Paco Plaza y con esa guitarra maestra de Paco de Lucía en nuestro programa Flamenqueando. Cuando nace la nova cançó, en la emisora se aprecia también que una nueva etapa musical acaba de iniciarse. Pasan los días, pasan las nits, pero perduren els vells neguits. No us desconsoli que durin tant, que tard o d'hora s'acabaran. L'esperança mai no descansa. Han sido muchos los espacios que tuvieron gran aceptación entre los oyentes de la emisora local que cumple ahora medio siglo de existencia. Estos fueron algunos. Aquí la radio es música. Aquí la radio es información. Aquí la radio es amistad. Aquí la radio del Vallés. Vallés, Canal 99. ¡Comenzamos! Cada mañana de lunes a sábado, despierte con música y recuerde nuestros buenos días. Los 40 principales, el gran programa de la cadena SER, todos los días en Radio Tarrasa. Los 40 principales, los 40 principales. Radio Tarrasa presenta Panorama, un servicio informativo de actualidad. Aquí finaliza por hoy Tarrasa Olímpica, programa deportivo que escriben Jaime Fonte, Gonzalo Expósito y Pedro García. Seguiremos informando sobre deporte en el espacio que iniciamos a continuación. Música y deporte. Del 1 al 12.000. Capricornio, Leo, Cáncer, Aries, Libra. Su horóscopo y su música. La hora de los éxitos. 60 minutos de melodías y canciones que son éxito y que se perfilan ya en esta década de los 70. En Radio Tarrasa, cada día a esta hora, la hora de los éxitos. Long play. De lunes a viernes en la banda de 95,8 megaciclos. Segundo canal de Radio Tarrasa. Siendo director y presidente de Radio Tarrasa, los señores don José Castells Cañameras y don Juan Marqués Casals, respectivamente, en el año 1968 fue instituido el concurso literario Ciudad de Tarrasa. Este certamen es conocido no solo en España, sino en todos los países de habla hispana. Suelen concursar obras en castellano y en catalán. En el año de 1974, en nombre del presidente del club y fundador del premio, habló su hijo, don José Marqués Izard. Bona nit a tots. En nom del meu pare, que avui no pot estar aquí, agraeixo molt una assistència tan destacada i tan caracteritzada de la ciutat, perquè crec que aquí a Terrassa ens falten coses d'aquestes. Ens falten coses que ens facin veure'ns les cares, perquè tots vivim molt ofegats amb les coses de cada dia i els problemes de cada moment. La institució d'aquest premi a part de la participació que hi tingui el nom del meu pare, és una cosa que ha sortit del Club de Ràdio Terrassa. Don Juan Marqués Casals fue un enamorado de la radio de la ciudad y de la industria textil. Nos habla sobre esta última. Recordo que treballava 11 hores cada dia i que el teixidor guanyava 27 pesetes cada setmana i que les calmes feien setmana sí, setmana no. Però jo vaig ser un home que sempre he treballat, sempre he fet, jo vaig anar a la casa que sóc i vaig anar per fer entrades i sortides des del telèfon. Quan va ser al cap d'un any, un mig, dos coses, vaig dir, jo voldria prendre l'ofici. I em va dir, pren-lo. El 23 de febrero de 1976 son inauguradas las nuevas instalaciones de la emisora local, para lo que se contó con la inestimable colaboración de la Caja de Ahorros de Terrassa. En el acto hicieron uso de la palabra el director de la emisora, don José Manuel Salillas. Hoy, que es un día de gozo para la gran familia de Radio Terrassa, nuestra alegría se ve ensombrecida por el fallecimiento del fundador de este Radio Club Terrassa, don Eudaldo Aymerich, cuyos restos mortales hace una hora han recibido cristiana sepultura. El señor Aymerich, terrasense destacado, entusiasta de la radio, no hubiera permitido que este acto se hubiese suspendido. Por eso, creyendo interpretar lo que hubieran sido sus deseos, proseguimos sabiendo que su espíritu se encuentra entre nosotros. El director de la cadena SER, don Eugenio Fontán. Realmente, mis palabras forzosamente han de ser de agradecimiento y de felicitación. De agradecimiento realmente por esta distinción que nos hace sentirnos un poco más de Terrassa a todos los que la hemos recibido y no somos de esta localidad, y de felicitación a este radioclub que ha conseguido, a lo largo de sus años de historia, ha conseguido una emisora de radio vinculada totalmente a la comarca a la que sirve y que está entroncada totalmente con sus problemas, sus afanes y sus inquietudes. El alcalde de la ciudad, don José Donadeu Cadafalch. Pero voy a limitarme exclusivamente a dar las gracias en nombre de la ciudad, primeramente, pues, al Club de Radio Terrassa, a su director, a todos estos jefes de programas, a los locutores. Yo creo que ya el invento de la radio es una bendición, pero yo lo que más valoro es que un día tras otro día, una hora tras otra hora, se sigue en antena, se sigan dando noticias de todo tipo a través de nuestra emisora. Y el delegado del Ministerio de Cultura, don Luis Fernández Madrid. Del medio de la expresión de la palabra, del pensamiento, de las ideas, lo que para entendernos se llama libertad de expresión, ha de tener, en este caso la radio, pronto y firmemente unas líneas y unos cauces mucho más amplios, estoy seguro que mucho más importantes y estoy por también decir, y estoy convencido de ello, mucho más eficaces a esos propósitos de lograr entre todos mejorar el país más de lo que está. En el mes de marzo del año 1977, Terrassa cumple 100 años con el título de ciudad. Francisco Javier Closa hizo entonces el siguiente reportaje. ¿Quién ha de ser el significado para nosotros de esta importante efemérides? Es una pregunta que hem fet al nostre alcalde. Lo que para mí creo que té més importància és la significació, pues, d'aquest centenari, de què vol dir una maduresa amb tots els conceptes de Terrassa i que verdaderament, pues, no es havia d'esperar o no s'ha d'esperar com tothom suposa que s'hagin de fer les coses totes el dia que es compleix aquest aniversari. Totes les èpoques i totes les modes musicals han contado con un espacio en Radio Terrassa. Desde Beatles a Sex Pistols han venido de la mano de José María Francino. Y seguimos en Zoom 25. Como cada año por estas fechas, también los Beatles acuden a nuestra cita de los musicales para desearnos lo mejor para el próximo año y también felicitarnos la Navidad. Algo inédito para nuestros amigos. So this is Christmas. What have you done? This is Ringo saying a Merry Christmas to everybody and a very Happy New Year. Jingle bells. Hello, everybody. This is Paul. All a happy Christmas and a very new year. I'm George Harrison. Say happy Christmas to you all. Hello, this is John speaking with his voice. Thanks a lot, folks, and a happy Christmas and a merry new year. Sí, señor, los Beatles lo han deseado y nosotros también lo hacemos. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Y escuchamos ahora en Zoom 25 la música del gran grupo de este año, al menos el de más ruido, los Sex Pistols. El año 1977 fue el primero en que el presidente, honorable señor Tarradellas, actuó como presidente de la Generalitat de Cataluña. El último día del año se dirigió a todos los ciudadanos de Cataluña con estas palabras. Ciutadans de Catalunya, l'any que estem acabant, ja ho sabeu, està la consagració de la nostra unànime voluntat de restaurar la Generalitat. Aquesta ha estat obtinguda amb esclat, amb serenitat i fervorós patriotisme. L'any que comença, el cor em diu que també serà esplendorós, que ara avui, com ahir, com demà, estem disposats a treballar amb més empenta que mai, amb un alegrat sentit de responsabilitat, única manera de fer triomfar plenament les nostres nobles i generoses ambicions. A tots els ciutadans de Catalunya i a tots els altres pobles d'Espanya, us desitjo ben cordialment molta salut i tota mena de felicitats. Bon any 1978. El dia 8 d'octubre de 1978 se celebra en nuestra ciudad la novena trobada de pesebristes de Catalunya. El presidente de la agrupación local, don Antonio Lluís, se dirigió a todos los congregados con las siguientes palabras. A tots vosaltres, amics, em dirigeixo com a president i en representació de l'agrupació de pesebristes de Terrassa per tal d'expressar-vos la salutació més sincera i afectuosa dels pesebristes terrassencs. En esta importante jornada para los pesebristes terrassenses, se interpretó el himno de la agrupación, cuyos autores son el maestro Serrés y el poeta Alzamora. La interpretación corrió a cargo de la coral Egara de Radio Terrassa, dirigida por el maestro Salvador Castells. Un día de los últimos del mes de noviembre de 1975, asume la corona del reino Juan Carlos I. Las antenas de Radio Terrassa repiten para nuestra ciudad las palabras del rey. Cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, asumo la corona del reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el trono. Como rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las leyes fundamentales del reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigiros el primer mensaje de la corona que brota de lo más profundo de mi corazón. Escuchemos ahora la voz del presidente de Radio Terrassa, don Francisco Verdera Font, que habla con motivo del 50 aniversario de la emisora. Un 50 aniversari és sempre un pas important, un fet que cal tenir en compte. I enguany, la nostra ràdio, Ràdio Terrassa, ho celebra. Per aquest motiu, em demanen unes paraules, uns mots d'agraïment i d'esperança. D'agraïment als pioners de la ràdio, iniciadors de la civilització de la informació, homes senzills, però d'esperit gran, amb visió de futur, pioners de la comunicació, de fer participar els altres d'allò que un sap, pioners de la llibertat. I el record retorna avui, així i ara, per tornar a l'espai que balcant sobre l'esperit, qui no recorda en Girona, en Aymeric, en Rusca, en Figueres, en Estranger, en Enter, en Marquès, en Joan Marquès Casals, fins fa poc, el nostre president honorari, i tants d'altres, a tots ells, ara i sempre, gràcies, moltes gràcies. És, per últim, l'alcalde de la ciutat, don Domingo Jufresa, quien pone broche a esta historia sonora de Radio Terrassa. Bé, se'm pregunta pel redactor de la Ràdio Terrassa, que digui unes paraules amb motiu del cinquantenari de la posta en marxa de la nostra emissora local. La majoria de les coses, jo diria, importants i concretes i específiques s'han dit ja. Jo solament em plau adreçar uns mots a la ciutat felicitant-nos de tenir una entitat com la Ràdio Terrassa que forma part d'aquest context general modern que la majoria de les ciutats que tenen un cert to i una certa categoria doncs tenen. Una ràdio local que difundeixi notícies, que doni música, que doni totes les noves i totes les programes necessaris perquè els ciutadans la sentin i la sentin com a pròpia. Com deia abans, felicitar-nos de la seva existència, intentar potenciar-la, cada un des del seu punt de vista i des del seu angle, i esperar que puguem tots, amb el mateix to i si cap més que avui, celebrar un nou aniversari. Moltes gràcies. I aquí finalitza, senyores i senyores, este trabajo que dedicamos a la ciudad de Terrassa y a todos los que en ella nos sintonizan. El Club de Radio Terrassa cumple hoy medio siglo. Hoy también deseamos iniciar el camino de otros 50. Radio Terrassa, la radio del Vallès. Son las 13 horas 55 minutos. La temperatura en la calle San Pedro es de 14 grados. Noticias en Radio Terrassa. Hoy, día 27 de noviembre de 1978, nuestra emisora ha cumplido 50 años al servicio de la ciudad. Entre los actos podemos destacar los siguientes.